Desde Colombia van a participar chicas de Colombia y de República Dominicana. Son 10 chicas que van a tener sus stands con sus productos y 5 de ellas son dominicanas y 5 son colombianas. Y te digo, con la publicidad que hemos dado, muchas personas nos han llamado, nos han escrito y nos preguntan que si pueden participar, pero ya lamentablemente no hay plazo para participar. Ya será en la próxima. En la próxima. Que espero que haya muchas más. Muy bien, Emi. Muchos éxitos con la Feria Artesanal Latina. Sí. De este domingo, y también muchos éxitos con la Asociación Lazos de Mar. Sí, sí. Pues nada, esperemos que sí, y yo creo y estoy segura que sí, porque ahí tienes aquí delante unos mensajes muy bonitos que me han encantado, y uno de ellos, si me permite, lo puedo leer. Por supuesto, Que dice que el éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otras personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Emi, nos quedamos entonces con esas frases, con esos mensajes. Muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. El Café Mañanero. Un día como hoy, un 28 de marzo de 1966, nació en Brooklyn, Nueva York, Sheryl Ree James, mejor conocida como Salt, integrante del icónico grupo de rap femenino Salt and Peppa. Junto a Sandra Peppa Denton y Deidra Spinderella Roper, fue pionera en el hip hop, logrando discos de oro y platino y convirtiéndose en la primera agrupación femenina de rap en ganar un premio Grammy. Salt and Peppa lanzó éxitos como Push It, Shoop y What a Man, marcando la historia del género. En 1997, incursionó en el gospel, colaborando con Kirk Franklin en Stone, uno de los álbumes más vendidos del género. Tras la separación en 2002, el grupo se reunió en el 2008, retomando los escenarios y manteniendo su legado en la cultura del hip hop. Recordemos la música de Sheryl James con Salt and Peppa. Yeah, yeah, yeah. In my world, and although most men are hoes, he flows on the down low, cause I never heard about him with another girl, but I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past, I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. Like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He always got a gift for me every time I see him. A lot of snot nosed ex-fames couldn't be him. He never ran a corner line once to me yet. So I give him stuff that I'll never forget. Yeah. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a dapper dumb, but even in jeans. Es la buena música aquí en el Café Mañanero, una mañana muy agradable, por cierto. Rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find. What a man, what a man, what a man, what a man, what a man, what a man. escucha en el Café Mañanero. Repasamos la actualidad en materia de inmigración, también el entretenimiento y los deportes. Por cierto, en lo que tiene que ver con los deportes, ganó el Barça el partido que estaba pendiente. Y así se pone el día en el calendario. Ahora luce con una ventaja en la tabla de 3 puntos por encima del Real Madrid. Refuerza el liderato, pero eso sí con algo de polémica y también algo que lamentar. El lamento es la lesión de Dani Olmos, jugador de la selección española, y precisamente sobre el tiempo para el siguiente compromiso es lo que han cuestionado en el Barça y también incluso en el Osasuna. Ganó el Barça el compromiso 3-0, pero ha quedado ese sabor agridulce. En todo caso, refuerza su liderato el Barcelona. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días. Que no es la primera vez que hay un equipo de la Liga Española quejándose por el tiempo entre los partidos. Pese a haber ganado. Claro, ya este era el caso de Carlo Ancelotti, que fue sumamente criticado desde la última vez que jugó el Real Madrid por las cortas fechas que existían entre lo que había estipulado la Liga, entre los partidos que tenían lugar entre la Champions, la Copa del Rey y, por supuesto, los partidos del calendario. La queja viene ya que, recordemos, el Barcelona jugó ayer y vuelve a jugar pasado mañana, este domingo. Sí, partidos muy seguidos, el calendario muy, muy ajustado. Bueno, más adelante en Latino Deportes vamos a estar repasando toda la programación de la fecha número 29 de la Liga Española, porque esto no para. Y hoy precisamente ya tenemos el inicio de la fecha 29 y lo que tenemos por delante es un calendario muy extenso. Por cierto, Carlos Angulo, vamos a compartir con nuestra audiencia los premios que se van a llevar los participantes y aún más los ganadores del próximo Mundial de Clubes. Que ya dieron son bastante jugosos. La suma cantidad del que gana el torneo va a solucionar la vida de más de un club. Más de 100 millones de euros se puede llevar un club. Sí, por ganar el Mundial de Clubes de este mismo año. Y ojo, serán 7 compromisos para ganarlo todo. Sí. Y así se puede embolsar más de 100 millones de euros hacia el fútbol. Aclaremos, está siendo el estilo de la Champions League. Ajá. Partido que ganas, partido en el que se te da un beneficio económico por pasar a la siguiente fase. Es por ello que si vamos sumando la cantidad de dinero, el equipo que gane el torneo va a tener una suma de 125 millones de euros. Ahí está la cifra entonces. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con ciclismo, se corre la vuelta a la Comunidad de Cataluña, lo que se conoce popularmente como la Volta a Cataluña. Y estamos viendo un mano a mano entre el esloveno Primož Roglič y el español Juan Ayuso, que recordemos es de aquí de Alicante. Le está plantando cara Ayuso al veterano Primož Roglič, ganador hasta en 3 ocasiones de la Vuelta a España. Y lo caliente de pronto de este mano a mano es que Ayuso es un joven, apenas tiene 22 años. Sí. Eso sí, ya ha subido en una ocasión al podio de la Vuelta a España y apunta de verdad, hay futuro con Ayuso. Y por otra parte, hombre, dando cuenta de la representación latinoamericana, ahí tenemos a Egan Bernal, se le vio bien ayer con los favoritos. Claro, todavía no está al nivel de Ayuso, Primož Roglič, porque Egan Bernal, recordemos, viene de una lesión. Ya viene de una lesión larguísima, pero es que hace aproximadamente un mes estaba todavía en el hospital porque se había fracturado la clavícula. Y está en ese proceso de recuperación, pero se le ve bien a Egan Bernal. También está Nairo Quintana y Richard Carapaz. En Richard Carapaz lo vimos contento con el resultado, lo mismo que a Nairo Quintana. Creo que precisamente tenemos algunas declaraciones de Nairo por aquí para compartir. Nairo Quintana. Motivados y creo que lo vamos a hacer bien. Han sido días de mucho desgaste por estar adelante, los intentos de viento que no se corte el primer día, ese día tan duro, así que va siendo mucho desgaste. Hoy son 5.000 metros de desnivel y la idea es estar con los mejores, sin perder tiempo. Tenemos etapas más adelante, donde con Enric pensamos pues, poder tomar ventaja. Enric Mas, que ayer quedó tercero en la etapa y también lo vemos bien ubicado en la general. Vuelta a la comunidad de Cataluña, Volta a Cataluña, calentando motores ya de cara a las grandes, como es el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Carlos, vamos entonces con el calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Entre las celebraciones y conmemoraciones que tenemos, un 28 de marzo, estamos terminando el mes, y es por ello que el día de hoy se conmemora para el fin de semana, el Día de la Torta Selva Negra, la famosa tarta que comenzó a celebrarse realmente en Estados Unidos. Está compuesta por distintas capas de bizcocho y yo creo que es de las más conocidas, pues es una receta alemana, que es de esas tartas universales que tenemos en cualquier parte del mundo y que es de las más conocidas. Por ello, el día de hoy se conmemora su día, pero lo más importante lo encontramos entre los aniversarios del día de hoy, y es que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura por parte de Latinoamérica, está de cumpleaños, nació un 28 de marzo hace 89 años. Está celebrando el día de hoy. Felicitaciones al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Se ve muy bien, ¿verdad? Para llegar casi al noveno piso. Hace aproximadamente, yo qué sé, menos de 10 años fue muy sonado un romance con Isabel Preisler, ex esposa de el reconocido cantante Julio Iglesias. Sí, Mario Vargas Llosa. Lo veía hace algunos días en una conferencia hablando de quien fue su amigo Gabriel García Márquez. En una generación de escritores latinoamericanos, bueno, los protagonistas sin duda alguna del boom latinoamericano, sin duda, que se dio en Barcelona. Allí estuvieron radicados durante muchos años y les sirvió su estadía para forjar ese talento que tienen para la literatura. Imagínense, dio lugar a 2 premios Nobel de Literatura aquella inmigración latinoamericana a España, y en particular la que se radicó en Barcelona, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre otros. Bueno, felicitaciones hoy a Mario Vargas Llosa. En todo caso, a propósito de este tema, Carlos, recordemos que Llosa y García Márquez finalmente se pelearon. Sí, bueno, realmente sí. Fue con el paso del tiempo. Esa amistad no terminó bien. Claro. Sí. Mario Vargas Llosa es un personaje bastante idílico y que en los últimos años ha tenido una producción literaria masiva. Casi que publica 2 libros por año. Ha tenido una serie de textos que se han encontrado. Él dice que son sus años dorados, de todo lo que tenía pendiente lo ha dejado en la pluma, y que por supuesto está feliz de que los lectores lo están recibiendo de la mejor forma posible. Por cierto, ya no está escribiendo en el diario El País, ¿no? No, ya no. No veo su columna. Le echamos de menos. Todos los domingos aparecía su columna en el diario El País. Claro, una pluma como la de Mario Vargas Llosa siempre se va a echar de menos. ¿Dónde encontramos una pluma del nivel de Mario Vargas Llosa? Eso es complicado. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Está por aquí también Nicky Cuervo, ya con noticias del mundo del espectáculo. No perdemos de vista lo que pasa en este apartado. Y aquí está Nicky Cuervo. El nuevo álbum de Lady Gaga, Mayhem, ha sido un éxito rotundo, pero también ha traído problemas legales. La cantante enfrenta 2 demandas por plagio, una de la empresa de surf Lost International, que la acusa de copiar el logo de su línea Mayhem en la portada del disco, y otra de la artista turca Atiye, quien alega que la canción Abracadabra es una copia de su tema Abracadabra de 2015. Mientras Lost International exige una compensación económica y el cese del uso del logotipo, Atiye ha iniciado acciones legales en Estados Unidos, argumentando que Gaga utilizó elementos de su canción sin permiso ni crédito. La controversia ha generado un intenso debate en redes sociales, con fanáticos señalando similitudes entre ambas composiciones. A pesar de esto, Abracadabra debutó en el número 1 en la lista Hot Dance Pop Songs de Billboard y ha sido aclamada por la crítica. Su videoclip, dirigido por Gaga, Paris Goebel y Bethany Vargas, acumula más de 92 millones de vistas en YouTube y ha sido elogiado por su producción visual. La polémica no ha frenado el impacto del álbum, consolidando a Gaga como una de las artistas más influyentes del pop actual. dos álbumes de jazz rinden homenaje a compositores menos celebrados, pero profundamente influyentes. En Belonging, Branford Marsalis y su cuarteto revistan el álbum homónimo de Keith Jarrett de 1974, reinterpretando su mezcla de exaltación y melancolía con gran expresividad. Destacan la versión expansiva del tema principal y la energética reinterpretación de The Wind Up, donde el baterista Justin Follner aporta una vibrante intensidad. Por otro lado, The Music of Anthony Braxton, de Steve Lehman y su trío con el saxofonista Mark Turner, celebran el legado del vanguardista de Braxton en su 80 cumpleaños. Interpretan piezas de su era en Artista Records como 23C, a la que Lehman imprime un ritmo moderno y dinámico, y 34A, donde el grupo infunde una energía de jam session a la estructura original. Ambos discos van más allá del simple tributo, revitalizando estos repertorios con frescura y creatividad. En la tradición del jazz, la reinvención es clave y Marsalis y Lehman demuestran que la obra de Jarrett y Braxton sigue ofreciendo lecciones valiosas para nuevas generaciones. Evanescence ha estrenado Afterlife, su nuevo tema que formará parte de la banda sonora para la serie animada Devil May Cry, producida por Netflix y basada en la famosa saga de videojuegos de Capcom. La canción, disponible en plataformas de streaming desde el miércoles, fue coescrita por Amy Lee y el productor Mako con la coproducción de Nice Rakulinex. Amy Lee reveló que la oportunidad surgió cuando Netflix contactó a Mako para trabajar en la música de la serie y el proyecto evolucionó hasta convertirse en una canción de Evanescence. Afterlife tendrá una versión alternativa que aparecerá en momentos clave de la serie, realzando su atmósfera oscura y de acción. El estreno de esta canción marca el regreso de la banda al estudio y da inicio a la producción de su próximo álbum, aunque aún no hay fecha de lanzamiento confirmada. Mientras tanto, Evanescence sigue en activo con giras internacionales tras haber llenado estadios en América Latina y celebrar el 20 aniversario de su icónico álbum Fallen. Escuchemos la música nueva de Evanescence. Gentlemen, this is your primary objective. His name is Dante. Hide before the floodgates open. Can we just lie till it's all over? I hear the violence calming. Turn and run inside. You build your walls but can't forget the hate. You hide down to finally meet you in the Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos rápidamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales y posteriormente estaremos conociendo de una actividad de carácter social, política, que se va a celebrar en Valencia este fin de semana. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? El nombre de Elvis Crespo forma parte de lo más comentado en España, y es que el reconocido cantante de merengue hizo una aparición estelar el día de ayer en el programa La Revuelta de Radio Televisión Española como el invitado musical de David Broncano, en donde interpretó el tema Suavemente, un chiste interno que desde hace años forma parte del universo de este programa, que primero fue conocido, por supuesto, como todos sabemos, en el canal de Movistar y que ha llegado esta temporada para Radio Televisión Española. Es por ello que fue justamente para el equipo de David Broncano muy especial poder recibir a Elvis Crespo en el programa. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Ucrania, por los nuevos acuerdos que se ha llegado entre el Reino Unido y Francia de brindar apoyo armamentístico a lo que será Ucrania una vez que lleguen a saldarse los tratos con Rusia, mientras que entre otra de las tendencias del día tenemos el nombre de Emilia Pérez. La polémica película que fue nominada al Oscar ha llegado a la plataforma de Filmin, justamente en España. Ya se puede apreciar la película protagonizada por Carla Sofía Gascón, que fue entre los principales focos de lo más comentado en la pasada temporada de premios. Entre otra de las tendencias del día tenemos el nombre de Montoya por una nueva edición de Supervivientes que tuvo lugar el día de ayer. Y entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Viernes a Todos, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de las nuevas apariciones que tendrá Nintendo en los próximos meses y los beneficios que traerá para sus usuarios de poder compartir juegos que no sea a través de forma física. Cierran a esta hora los principales temas de conversación de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Now we all go down the rabbit hole together. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Los derechos de las personas inmigrantes será el tema a tratar en una reunión que se va a llevar a cabo en Valencia este fin de semana. Se trata de un encuentro entre el senador Duc André del Partido Socialista. También estará presente la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la diputada de origen latinoamericano en las Cortes Valencianas, Yaisel Sánchez. Un encuentro con la comunidad inmigrante. Contactamos a esta hora con Eduardo Bejar, que es el presidente de la plataforma intercultural que está al frente de este encuentro. Eduardo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Te agradezco enormemente el esfuerzo porque sabemos que te ha afectado un virus, pero es que queremos saber más detalles acerca de este importante encuentro. Sí, buenos días, Jorge. Muchas gracias también a ustedes que siempre están apoyando este tipo de iniciativas. Tengamos en cuenta que en el próximo mes de mayo entra en vigor la modificación del reglamento de extranjería, con el cual se pueden beneficiar varios cientos de miles de personas en España y, por supuesto, en Valencia. Por eso es importante la presencia, en este caso, del diputado André Duc, que es uno de los que ha llevado adelante esta iniciativa. También que se han aprobado, o mejor dicho, que se han aprobado, sí, hay un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana, donde los afectados son personas inmigrantes, sobre todo sin papeles, y además todo lo que tiene que ver con la gente que estuvo afectada a través de la DANA. Entonces, la presencia de la delegada de gobierno, de la diputada en Cortes Valencianas y del diputado de federal, nos ayuda para que la gente pueda conocer de primera mano todos los alcances de todos estos cambios, hacer todas las consultas que entiendan pertinentes e informarse de todos los derechos que les corresponden. ¿Dónde se va a llevar a cabo el encuentro y a qué hora, Eduardo? Esto va a ser mañana a partir de las 11 de la mañana, el sábado a las 11 de la mañana, en la Casa de Cultura Sin Fronteras, Avenida Real de Madrid 101, en el barrio La Torre. Avenida Real de Madrid 101, barrio La Torre. Dejan en la puerta del autobús 9 y el 27, y allí a partir de las 11 se llevará a cabo este evento. En la presentación decía que Yaisel Sánchez es de origen latinoamericano, más exactamente cubana, pero también destacar que Duc André es de origen africano, en este caso. Estamos hablando de representantes de alguna manera inmigrantes en la política española, en este caso, en las filas del Partido Socialista. Exactamente, Duc de Senegal, africano, es diputado por Islas Canarias, y Yaisel es cubana y es diputada en las Cortes Valencianas por Alicante. Así que vamos a estar, creo que, bien representados. Una demostración de que en la política, con la política también es algo al alcance de las personas inmigrantes. Pues muchos éxitos, Eduardo, pronta mejoría. Dale, muchísimas gracias, Jorge. Y un saludo a toda la gran audiencia que tenéis. Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural, que realiza actividades que fomentan los derechos de las personas inmigrantes en Valencia. Yo me diría también a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel de España, la verdad es que tiene una incidencia muy importante. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el personaje del día. Bueno, Carlos Angulo nos tiene los estrenos más importantes de la cartelera de cine, de manera que hoy estamos cargados de información. No podemos espabilar porque hay mucho contenido de interés en el Café Mañanero. Donarepo, Donarepo agradece a todos sus clientes su apoyo y les informa que del 10 al 26 de marzo estará cerrado por vacaciones. Recuerde, a partir del 27 de marzo, abierto nuevamente con lo mejor en gastronomía colombiana. ¡Felices vacaciones! Informarles que Donarepo ya está de regreso y que está esperando a todos sus clientes desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche con la panadería y la gastronomía colombiana a la que nos tiene acostumbrado y, por supuesto, esa excelente atención. Don Arepo. Un día como hoy, 28 de marzo de 1986, nació en Nueva York Stephanie Joan Angelina Germanotta, mundialmente conocida como Lady Gaga. Desde su debut con The Fame de 2008, se convirtió en un icono del pop con éxitos como Poker Face y Just Dance. Su versatilidad la llevó al cine, destacando en A Star Is Born de 2018, donde ganó el Oscar a Mejor Canción por Shallow. Exploró el jazz junto a Tony Bennett en Check to Check en 2014 y mostró su talento actoral en House of Gucci del 2021. Con más de 14 premios Grammy y múltiples récords de ventas, sigue redefiniendo la industria con su álbum Mayhem. Escuchemos la música de Lady Gaga. Es un día con cualquiera en el mundo de la música. Está de cumpleaños Lady Gaga. Y Nicky está atento. No se le escapa absolutamente nada. Y el que no se le escapa absolutamente nada en lo que tiene que ver con los estrenos más importantes de la cartelera de cine es a Carlos Angulo, que ya viene por aquí con la cartelera de cine. Carlos, ¿qué se estrena en la cartelera de cine este fin de semana en España? Llegamos a los estrenos de este fin de semana y tenemos lo nuevo de Jason Statham. El reconocido actor de acción está una vez más de regreso con A Working Man. Lo que se traduciría como Un Hombre Trabajador, en España se ha cambiado el título a Levon Kate, que es el nombre de este personaje llamado Levon Kate, quien ha dejado atrás una laureada carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla trabajando en la construcción, pero el día en el que unos traficantes de personas secuestran a la hija de su jefe, a la que considera como de su familia, empieza una búsqueda para rescatarla en la que descubre un mundo de corrupción mucho mayor del que jamás hubiera podido imaginar. Se trata de A Working Man, la nueva cinta de David Ayer, el director de ya grandes películas de acción como puede ser Beekeeper, también junto a Jason Statham, con un guion de Sylvester Stallone. Hablamos de una película llena de acción y con un mensaje sumamente importante para crear conciencia, pero que será de los estrenos más entretenidos que podremos ver durante todo este fin de semana en la cartelera de cine para todos aquellos amantes de la acción y de la aventura. De igual forma, tenemos entre los estrenos españoles la película Tierra de Nadie. Llega una nueva cinta española dirigida por Albert Pintó. Esta es la historia de tres amigos: Mateo, un heroico a pesar de guardia civil; Juan el Anchade, un pescador convertido en narco por mala suerte; y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. Tres amigos que han sido separados, pero que en el presente se encuentran atrapados por la incertidumbre y por un caso en el cual tienen que volver a unirse después de muchos años. Conocemos la tierra. Bien, pero es que poco a poco nos estáis echando. Todo estaba vale. ¿Qué pasó anoche, capitán? Anoche venía muy cabrones. Hablamos de tres amigos atrapados en medio de un polvorín que pondrá a prueba su amistad y que, por supuesto, está dando de qué hablar a nivel internacional. Se trata de la nueva cinta de Albert Pintó, escrita por Fernando Navarro, y que está protagonizada por nuevas caras que darán vida a esta cinta española que dará la vuelta al mundo muy pronto y que ya se encuentra disponible en todas las salas de cine de España. Se trata de Tierra de Nadie, mientras que entre otro de los estrenos que podemos ver ahora en las plataformas de streaming, hablamos de lo que llega nuevo a la plataforma de Netflix. Estrenos que vendrán lugar ahora en este último fin de semana de mayo, de marzo. Recordamos justamente que se anunciaron nuevas temporadas, lo que será el final de la serie You, una de las series más vistas de la plataforma. Llega en el próximo mes de abril junto con la nueva temporada de Black Mirror. Hablamos para todos los amantes de la ciencia ficción y de las series que quieren ver durante un solo tirón este fin de semana. Recordamos que está Adolescencia, una de las series que ha dado más de qué hablar y que ha sido bastante polémica en esta última semana, muy comentada, la nueva serie del director Stephen Graham, en donde un joven de secundaria es acusado de asesinar a una compañera de clases, una cinta de apenas 4 horas de duración. Son 4 capítulos de 1 hora que están grabados en un solo plano secuencia, por lo cual llama mucho la atención. La serie Adolescencia se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y es ideal para poder disfrutar de un solo tirón durante todo este fin de semana. Estaríamos hablando del estreno más importante de la cartelera de cine, Adolescentes o Adolescencia. Bueno, depende. Adolescencia, de, sí. Sí, dependiendo del país. Pero la verdad que ha sido un éxito taquillero, así podríamos llamarlo. Netflix, apuntándose aquí un éxito, es una serie donde se puede ver perfectamente la sociedad de hoy en día y más exactamente el mundo de la adolescencia, sobre todo con la influencia de las redes sociales o el mundo de internet, las nuevas relaciones de los adolescentes. Con atención. ¿Qué está pasando? Voy a empezar preguntándote. ¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? Sí. ¿Entonces dirías que son amigos? ¿Entonces ella es quien murió? ¿Por qué preguntas eso? Una serie sumamente polémica y que es para todos aquellos amantes del famoso género True Crime, porque está basada en una historia real ocurrida en Inglaterra a principios de esta década y que por supuesto le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido, para muchos critican la manera en la que los jóvenes tienen que estar expuestos a este tipo de serie. Por supuesto no es una serie para niños, es una serie para mayores de edad, ya que se representan situaciones bastante crudas. Lo bueno es que es una serie que se puede ver de forma muy fácil en una sola tarde. Son 4 capítulos de 1 hora de duración, lo que se llama hoy día una miniserie o película para televisión. Es bastante entretenida y está, lo que llama la atención a nivel técnico es que está grabada en un solo plano secuencia. De estas partes que no tienen interrupción en ningún momento del capítulo, la cámara sigue en todo momento al personaje, no es interrumpida en ningún momento de la edición. Hablamos de un trabajo magnífico a nivel técnico y que por supuesto es de las mejores ofertas y grandes sorpresas que ha dado Netflix en este año 2025. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz Megan Fox, quien ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado luz a su primera hija con el cantante Machine Gun Kelly. Hablamos de la actriz estadounidense quien anunció su primera hija con el rapero, quien hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram. Es así como el cantante publicó también un video en blanco y negro en el que acaricia la mano de su hija recién nacida, la nueva miembro de su familia. Recordemos que la relación de Fox, de 38 años, ha sido bastante tormentosa junto a Machine Gun Kelly. Han tenido vueltas y bajas. El cantante, conocido como Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, de 34 años, ya tiene una hija con su expareja en McCannon y están reportando así que crece su familia, el embarazo fue bastante cercano y que se mantuvo lejos de la prensa durante mucho tiempo, por lo cual fue bastante sorpresivo cuando de repente se anunció de un día para otro que ya había dado luz y que se encuentra bastante bien de salud, pero no quisieron aclarar ni nombre ni muchos más datos acerca de la nueva miembro de su familia. Personaje del día en el Café Mañanero. Ya nos preparamos para la recta final. Viene la información deportiva. Pero antes, recuerden que se viene una gira de conciertos muy importante. Algo para no llorar, como algo para decirle adiós a quien nunca quiero ver marchar. Es otro de los éxitos del Binomio de Oro. Tiene un repertorio muy extenso. El Binomio de Oro Tour 2025, que estará pasando, por cierto, por Valencia este 20 de abril. Parada exactamente en la sala Madison, calle Poliesportivo número 23. Recuerden, las entradas físicas las pueden encontrar en Patacón Tostao, igualmente en Mi Gente Colombian Food, Tropicalísima y El Cafetero. Son sitios de gastronomía colombiana en Valencia. Hay mucho ambiente precisamente para este gran concierto. Y atención a la gira completa, porque será además una gira muy extensa que estará arrancando el 4 de abril, exactamente en Gran Canaria. Y avanzará por Estocolmo. Sí, Estocolmo. Y seguirá también por Ámsterdam. El 11 de abril, 6 de abril en Estocolmo, 11 en Ámsterdam, el 12 en Áviles, el 16 en Pamplona, 19 de abril en Mallorca, ya lo había dicho, el 20 en Valencia. Por cierto, el 20 es domingo, pero el lunes es festivo, vísperas de festivos. Entonces, el concierto del Binomio en Valencia, para que lo tengan presente. Igualmente, en Milán, 24 de abril. En París, el 25. El 26, en Lleida. El 30, la cita será en Málaga. Y remate. En Londres. Remate. Será en Madrid, el día 30. Estaba viendo por acá unas presentaciones que anuncia la página web de entradaselite.com, que es donde se pueden adquirir las entradas, que el 12 de septiembre, atención, ya en lo que será una segunda gira del Binomio por Europa, se presentará en Dublín, y el 19 de septiembre, el 13 de septiembre en Londres. Anticipo entonces de lo que será la segunda gira de conciertos del Binomio de Oro por Europa este año, haciendo historia. Por primera vez, doblete en un mismo año. El Binomio de Oro, la agrupación grande de todos los tiempos en el vallenato. Es por eso que siento morir, porque yo creí en el amor. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. We'll be right back. Hoy les tenemos la lista de los premios en que estarán ganando los equipos en que participarán en el próximo Mundial de Clubes. Por primera vez tendrá un gran número de participantes, más allá de los dos representantes de las distintas confederaciones. Atención entonces a los premios del próximo Mundial de Clubes. En breve lo estará compartiendo con nosotros Carlos Angulo. Ahora vamos con el compromiso que estaba pendiente entre el Barcelona y el Osasuna. Y así se pone el líder al día en el calendario. Y no solo eso, sino que también amplía la ventaja. Ahora tiene 3 sobre el Real Madrid. Sí, su inmediato perseguidor y eterno rival. El Barcelona, que se impuso al Osasuna en ese partido que estaba pendiente, 3-0. Pero a pesar de haber ganado, quedó alguna que otra polémica. Lesión de Olmo y, por otra parte, un poco inconformismo por el poco tiempo respecto al próximo compromiso del Barça, ya hablando de la fecha número 29 que les vamos a compartir inmediatamente. Sí, el Barça, que tras el parón por los compromisos de las selecciones ha vuelto a su gloriosa rutina. Esta vez derrotando al Osasuna 3-0. Vamos entonces con los detalles. Bueno, tiene por aquí ya Carlos Angulo. Tiene ganas de soltarlo inmediatamente. Hombre, que estos premios, que por primera vez en la historia, Carlos Angulo, no es un dato menor, por primera vez un equipo se puede llevar más de 100 millones de euros en premios. La FIFA se ha puesto las pilas con los premios. Hay un estímulo muy importante por parte de la FIFA para los equipos participantes. Y recordemos que tenemos una muy buena representación española. Ya les vamos a dar los nombres de los equipos que estarán representando al fútbol español. El caso es que antes, Carlos, déjame decirles que estamos a nombre de Iqualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. Entre a Iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, incluso solo con el pasaporte. Y atención, porque puedes rentar un coche, por ejemplo, una furgoneta, por solo 189 euros al mes. ¡Qué bien! Iqualo, no lo olvide. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con esos premios que ha anunciado la FIFA para el próximo Mundial de Clubes. Hablamos acerca del Mundial que tendrá lugar en este año 2025. 32 equipos de las 6 confederaciones de los continentes estarán compitiendo en este nuevo formato. Recordemos que el Mundial tendrá lugar desde el 15 de junio al 13 de julio de este año, en el verano del 2025, en donde veremos por parte de África al Al-Ahly, al Wydad Casablanca, al Esperance de Tunís y al Sundowns. Por parte de Sudamérica, el Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo de Brasil. Se verán cara también con el River Plate y el Boca Juniors de Argentina. De parte de Asia llegará el Al Hilal, el Urawa Red Diamonds de Japón, el Al Ain y el Ulsan de Corea, junto con los países, los equipos de Norteamérica, como puede ser el Monterrey, el Pachuca, el Seattle y, por definir todavía, el cupo del América, que recordemos hubo una cierta polémica con los equipos norteamericanos por culpa de los socios directivos de algunos equipos. La Confederación de Oceanía estará representada por el Auckland City de Australia y Estados Unidos por el Inter de Miami. Inter, el equipo de Lionel Messi, que claro, sin ganar el cupo lo invitaron, en fin, al fin y al cabo, tiene a Messi. Y en el caso del equipo de James, que no me acuerdo cómo que se llama, los Tigres, los no sé qué, los toros, o yo qué sé, uno de estos animales, una fiera. ¿Cómo que se llama? El león. El león de James. Sí. El león de James, creo que estaba en veremos, porque resulta que allí hay empresarios que tienen 2 y 3 equipos, y eso va en contravía con la normativa de la FIFA. James Rodríguez, que por cierto cumplió un partido, hizo un partido desastroso, ante Paraguay, sí, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero el técnico está dispuesto a jugarse la cabeza con tal de tenerlo. James Rodríguez, en su último intento en la Liga Española, fracasó ahí en el Rayo Vallecano. Pues bien, por parte de Europa, te lo digo porque James se fue para ese equipo pensando en participar en el Mundial. Justamente en el Mundial, claro. Porque recordemos, los Rayados de Monterrey es el equipo donde juega actualmente Sergio Ramos, por ejemplo. Ajá. Y va a participar, y volvemos a los protagonistas de Europa, que son el caso del Chelsea de Inglaterra junto al Manchester City, el Bayern de Múnich por parte de Alemania, al igual que el Paris Saint-Germain de Francia, el Borussia Dortmund, también alemán. Por parte de Italia estarán la Juventus y el Inter de Milán, el Benfica por parte de Portugal, el Salzburgo también jugará, y en el apartado español tenemos al Atlético de Madrid y al Real Madrid, quienes serán los protagonistas europeos, los 12 cupos de Europa. Se participarán así nada más y nada menos que 32 clubes formarán parte de este Mundial desde el 15 de junio al 13 de julio. Lo que no se había aclarado hasta este momento, Jorge, era la suma económica que se iba a atribuir. Y es lo que estamos esperando, porque es lo histórico. Claro, ya se dio a conocer que por el mero hecho de participar, solamente por formar parte de esta nueva edición del Mundial de Clubes, cada club recibirá el monto de 42 millones de euros. 46.3 millones de euros. Es el solo por el hecho de participar, de ir al Mundial, de haber clasificado. Ahora, Tengo entendido que clasificar a la siguiente fase. Claro, en las rondas eliminatorias. Sí. Recibirán el mero... No. Se entiende que los 32 clubes recibirán 46 millones por el mero hecho de competir. Eso, ahora claro, sí. Eso es lo que estamos diciendo. No, cada club por el mero hecho de competir. Claro, no, el mero hecho de competir. Ahora, los campeones que logren pasar cada una de las fases y ganar la final, sumarán también 92.6 millones de euros, lo que da una suma total de casi 127 millones para el campeón. Bueno, el caso es que, atención, los equipos que alcancen la final van a recibir 27 el subcampeón y 37 el campeón, premio mayor. Sí. Pagando más que la haya Champions, ¿no? Sí. Siendo la competición de clubes que más va a otorgar dinero en la historia del fútbol hasta este momento. El monto total que la FIFA está manejando para este primer mundial en este nuevo formato se estipula que es la asombrosa cantidad de 2.450 millones de euros para repartir. Bueno, hay dinero para repartir por parte de la FIFA, pero desde que se empieza a participar, el hecho de clasificarse, ya... le hace merecedor de una cifra muy importante de 15 millones de euros, y a partir de entonces, por cada partido ganado, y hay premios, y por clasificar una fase, hay premio, de tal manera que más de 125 millones para el campeón. De euros hay para aquel equipo que gane los 7 encuentros. Y que recordemos, el día de ayer puede también hacer el Real Madrid perfectamente, claro, o el Barça. El día de ayer se dio a conocer también el trofeo, que no lo habíamos visto hasta ese momento. Se presentó a través de las redes sociales oficiales de la FIFA, en donde podemos ver este nuevo trofeo de formato. Sí. Ya que recordemos, el Mundial de Clubes ha cambiado. Este es un nuevo formato en el que ahora hay más competidores, va a haber más mayor intervalo de tiempo entre cada una de las ediciones del Mundial. Bueno. Y yes, se presenta una nueva forma de entretenimiento. Muy bien, que llegamos a la parte final y lo hacemos dando información de la Volta a Cataluña. Ayer ganó Roglic, llegó por delante de Ayuso, pero le dio guerra a Ayuso, la nueva figura del ciclismo español. Y hoy otra etapa con un repechito, la etapa número 5. Sí, bueno, sí, una etapa interesante de 172 kilómetros. Están en la pelea allí Nairo Quintana, igualmente Egan Bernal, se le ve bien Egan Bernal recuperándose, y también Richard Carapaz. Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz.